por un lado está todo el tema de el carácter de los linchamientos, la actitud de la gente, el tema específico de seguridad, pero hay otro tema que es el que a lo mejor me parece más interesante, es el tema de la utilización de los medios, de ciertos materiales, la manera insistente a veces con que digamos se obsesionan por algún tipo de material, sobre todo material de imágenes, material de video, y bueno, digamos, eso me parece que es un tema que me llamó mucho la atención sobre fines de la semana pasada, en los últimos días de la semana pasada, en que se pasó este video que comentabas vos recién, ¿no? Uh-huh. Video que se insiste mucho, es un video de un asesinato, básicamente, porque uno lo que ve es cómo matan a una persona. Y que además lo que se insiste, más allá de lo que se dice, lo que se opina, digamos, por parte del periodista o de quien lo emite, he visto que lo han pasado una, dos, como es corto, lo han pasado una, dos, tres, 20 veces, 25 veces, como fondo de algún diálogo, algún debate, alguna discusión, en noticieros, no solamente en programas de debate, sino también en noticieros. Y bueno, me llama la atención también porque parecería últimamente que hay cierta forma en que hay una tendencia mucho más marcada incluso en el noticiero. Parecería que la placa esta que a partir de hace unos meses empezó a aparecer, creo que a partir de la aprobación de la ley de medios, de que los noticieros son, digamos, pueden tener imágenes fuertes para los menores, que la responsabilidad de los padres, etcétera, etcétera, como que eso da piedra libre a que, digamos, es un horario, que es un horario central, es el prime time, digamos, del horario en Argentina, generalmente el noticiero de las 8, uh-huh. Se pase sin ningún tipo de filtro me refiero a filtro subjetivo, filtro institucional, filtro mediático, este tipo de imágenes, que además, en muchos casos, aparte de esta, se ve mucho, digamos, se enfoca la sangre, en otros asesinatos o otro tipo de conflictos, o incluso en accidentes. Se pone mucho evento de un modo, la verdad que bastante, digamos, morboso, te diría, en algún caso, hasta sádico, ¿no? Me llama mucho la atención eso, ¿no? Y eso, digamos, tiene mucho que ver el medio en esto, ¿no? La responsabilidad del medio, la institucional, y diría que hasta la profesional, ¿no? De parte del editor, el propio periodista, digamos, todos los peros en que se ha escuchado, digamos, estas últimas semanas respecto a estos temas, sobre todo el tema del aislamiento, digamos, cierta, digamos, forma, digamos, taxativa de estar en contra de este tipo de actitudes, pero después aparece toda una larga cadena de peros, y nosotros sabemos bien que el pero adversativo muchas veces cambia la afirmación inicial, modaliza y muchas veces la pone en crisis incluso. Me llama la atención que justamente esa fuerza subjetiva que tiene que poner cada uno en términos profesionales a veces es bastante, digamos, engañosa, y además en muchos casos es muy, digamos, distante, digamos, no asume la responsabilidad, aunque lo haga, ¿no? Aunque lo uh-huh. diga, aunque presente esa posición, parecería que es una cuestión casi objetiva, que la propia imagen o la propia información ya lo da por hecho. Luis, en general es eso lo que me pareció. Sí, y quería preguntarte, entendiendo lo que vas planteando, lo que estás diciendo, al menos tu planteo no es prohibicionista, no hay que pasar la imagen, es argumentarla si es necesario pasarla, y en ese caso el argumento debería sostener la acción, ¿no? Yo creo que sí, pero más allá de lo que, a ver, hay un tema que es la fuerza que tiene ciertas imágenes, y uh-huh. lo que supone esas imágenes, incluso fuera del contexto de la palabra que cada uno le dé. Me parece que hay imágenes pone ser cuidadosos en el uso de esas imágenes. Uh-huh. Por ejemplo, repetir una imagen 20 veces, digamos, le da un tono mucho eso más. Eso es lo que quiero ver si podemos en esta charla distinguir. No es lo mismo informar, que por ejemplo llegó, era una prueba esperada por el foro rosarino, o sea, por los tribunales rosarinos, porque todavía no había ningún tipo de documentación de lo que había, de cómo había muerto David Moreira en ese momento. Aparece porque llega por WhatsApp a una funcionaria de la Fiscalía de Malaponte este video de 11 minutos, y ahí es donde se viraliza, llega a los medios de comunicación, los medios de comunicación empiezan a utilizarlo. Teniendo en cuenta hasta este punto, lo que yo quiero quiero ver si podemos desmenuzarlo un poco. ¿Conviene o no debería hacerse la utilización o habría que justificarla? Porque digo, la repetición no tiene ningún tipo de justificación, que es lo que hace TN, C5N, Crónica, CN23. Ninguno de esos canales tienen argumentación o cómo sostener una argumentación de repetir la imagen porque es un paño, porque es una imagen de apoyo, un insert. Esa repetición es lo mismo que difundir una o dos veces el material para dar cuenta que existe. Y mira, es como siempre uno suele decir, una cosa es informar y otra cosa es cuando, que siempre pasa, en definitiva, ¿no? El tema son los límites. Esa información comienza a tener un sentido propio, ¿no? Y ese sentido propio, obviamente, no solamente está enmarcado por el lugar, por el programa, por el medio en que lo da a conocer, sino que básicamente tiene que ver con que, primero, está eso en lugar de otra cosa, lo cual supone una agenda particular de parte del medio. Eso que está en lugar de otra cosa está de un determinado modo. Ese modo en que está no tiene que ver con la información, con lo que dice, sino con que el modo en que yo lo estoy utilizando. Esa modalización es justamente la que depende básicamente del periodista y de la capacidad profesional que tiene el periodista y el medio en general, ¿no? Entonces, ese es el acento, ¿no? Esos son los límites, o ese es el lugar en que ocupa. Yo no digo que tiene que ver con mi prohibición y no ponerlo, ni el modo en que siquiera que hay que ponerlo, sino que fija una posición. Es como cuando, no sé, el tema de el gato o de cuando se carneó una vaca en la entrada de Rosario, particularmente sobre ciertas noticias en Rosario, porque supone una distancia muy particular respecto a la capital federal por medios, por parte de los medios nacionales, le permite jugar con eso de un modo mucho más, entre comillas, distante. Es como que los actores no pertenecen al propio medio, están afuera, es como si yo muestro una información de Tailandia, exacto. O de Brasil, digamos. Y para reafirmar lo último que estás diciendo, Luis, por ejemplo, le cuento a los oyentes que no se dieron cuenta, pero la mayoría sí, en la ciudad de Rosario, no este jueves próximo pasado, sino el anterior, estamos hablando de 15 días atrás, lo que sí, lo agarraron y trompearon a un pibe, a dos pibes que estaban sospechados de ser ladrones, de que habían cometido un delito. Un remis lo corrió, lo cruzaron y le pegaron una tremenda paliza. Son inocentes. Sí. Eso sucedió hace, como te decía, 15 días atrás en la ciudad de Rosario, en Fraga y Montevideo, en una estación de servicio de YPF de esa zona, de Barrio Belgrano. Buenos Aires descubre el caso este martes pasado. Encontró el video en la web y empezó a publicar la noticia como que había sucedido ese mismo día. O sea, una semana de diferencia de la fecha real de esa noticia. Sí, porque la realidad no tiene nada que ver con esto, tiene que ver con la instalación, tiene que ver con la agenda, y justamente está en la agenda ahora. Por lo tanto, cualquier información como esta, aunque haya pasado hace 10 días o 20 días, vale. Porque además el carácter que suele a veces decirse, digamos, viral de las redes, también tiene un carácter viral. Los medios masivos, históricamente lo han tenido. Esta vieja discusión de que si el suicidio debe aparecer o no en los medios, por el carácter de copia, propagación, etcétera, es una forma de viralidad también, ¿no? Esa viralización de ciertos temas y ciertas imágenes, y que aparece en un medio y después aparecen todos, es una mezcla de construcción de agenda en términos más tradicional, pero también tiene que ver con este carácter, de impacto, de repetición, de carácter ejemplificador, de modelo a tomar a nivel actancial, a nivel de acción. Por tanto, todos esos efectos y todas esas fuerzas tienen los medios, Se mezcla todo, por supuesto, porque digamos, responde a distintos momentos y distintos grupos, y por distintos tipos de medios. Pero digamos, no hay que perder de vista que eso es una responsabilidad del medio, saber que esos efectos, o ese carácter del mensaje que estoy emitiendo, va en ese momento tener ese efecto y propender a ese tipo de efectos. O sea que, la cuestión de lo real acá tiene poco que ver. Está claro. Lo que más impacta acá tiene que ver con situaciones emergentes de los medios, con el carácter de impacto que tiene en la sociedad, con los grupos de pertenencia, de aquellos que se acercan a ese tipo de noticias, y por supuesto con la modalización que le da el medio, ¿no? con está la claro. manera en que presenta esa información. Porque no solamente es un recorte de lo real, es una afectación sobre lo real, una afectación sobre el público, una manera de afectar esa información, y la manera a veces es más importante que el contenido de la información. Digamos, son todos elementos que juegan, y en este caso juegan mucho. Yo te podría decir, por ejemplo, si uno se fija en el Clarín de estos últimos meses, y te diría los últimos 2 o 3 años, es cada vez más manifiesto muchos rasgos de lo que tradicionalmente uno piensa como prensa amarilla. Claro. Pero sobre todo por estas cosas, ¿no? Por el modo titular, por las imágenes que muestra. La cantidad de accidentes o problemas de seguridad que en los cuales se muestra sangre, solo sangre, en la foto, hoy, en el diario de hoy, hay 2 fotos que justamente tienen que ver con eso, ¿no? Sangre pura, sobre la vereda, dando uno un accidente y otro un tiroteo. Estos, los diarios tradicionales, entre comillas, en Argentina generalmente no enmarcaba la noticia de este modo. La formalidad hacía que la distancia sea un poco mayor y por lo tanto el carácter emotivo de la información se perdía por el carácter informativo, digamos, ¿no? Lo que le daba supuestamente el valor de objetividad. Ahora eso se ha perdido bastante. Al contrario, el impacto, la búsqueda del impacto, justamente juega sobre estas cosas que son elementos afectivos, pasionales. Y se juega con esto, es el carácter general o tradicional que uno podría decir prensa amarilla hace más de un siglo. Solo que insisto, ya no hay una prensa solo amarilla. Ese carácter de amarillismo aparece en general en muchos medios. Claro. Medios que generalmente uno piensa como medios tradicionales, ¿no? Está claro.